Ernesto Tinajero, el dueño del Necaxa, está en la línea. Ernesto, aquí estamos Ciro Procuna, Tony Kerky, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes. Saludos a todos. Ernesto, antes de hablar del Necaxa, te preguntaría a ti como cablero, como hombre de televisión de tanto tiempo, ¿qué opinas del panorama actual donde empieza a abrirse un poquito el asunto de los derechos de transmisión para equipos del fútbol mexicano? Yo creo que es muy bueno que tengas alternativas para que puedas explorar diferentes plataformas, y no solamente la de video, sino tienes por separado también la de lo que se llama OTT, o lo que se llama ¿cómo se llama? Televisión por satélite, o en fin, hay una serie de plataformas que te puede ayudar a complementar los ingresos de esa fuente. ¿Qué te hizo decidirte por Ignacio Ambriz para el próximo torneo? Creo que a pesar de que se cumplieron todos los objetivos, el de ascenso, y que sumados los dos torneos se hicieron 47 puntos, celebró la permanencia, creo que llegó un momento de hacer un cambio, se cerró un ciclo. Entonces empezamos a evaluar varias posibilidades, alternativas, y nos decidimos por Ignacio Ambriz, dada su experiencia nacional e internacional. Además de la experiencia que tiene él como dirigente, dentro del Necaxa, pues tuvo muchos de sus logros. Al ser canterano del Necaxa, llegar a ser campeón también con el Necaxa, a brincar a la selección, y de ahí tener la experiencia de poder ser entrenador, asistente de entrenador a nivel internacional y nacional. Ernesto, John Sotti, buenas tardes. ¿Cómo estás, John? Bien, gracias, gusto saludarte. ¿Qué tan cierto es que Pepe Romano te está asesorando y que te convenció también en llevar a Nacho Ambriz a Necaxa? Para nada, ¿eh? O sea, yo creo que a Pepe lo conozco hace muchísimos años, yo creo que hace 20 años que lo conozco, y pues simplemente con él hablé para preguntarle cuál había sido su experiencia con Ignacio, así como practiqué con los otras personas para que me dieran referencias de los otros entrenadores que estábamos viendo, ¿no? Entonces eso pues no es cierto, pero sí practiqué con él. Simplemente para tener referencias. Gracias. Ernesto Ciro Procuna, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ciro? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Vaya, tienen piezas muy preciadas, tuvieron varios aciertos, recién regresó el Necaxa a la primera división, uno de ellos es Barovero y el otro Edson Puch. Hay versiones de que Puch tiene mercado y que podría interesarle a otros equipos como Pachuca, por ejemplo. ¿La afición de Necaxa puede esperar que Puch estará iniciando en la jornada 1 el próximo torneo con Necaxa? No, todavía no sé. No sé si vaya a iniciar, se quiera quedar o quiera salir. Será cosa de hablarlo con él. Lo hablamos. Él está muy contento en el equipo. Está muy a gusto en la ciudad. Su familia está muy a gusto en la ciudad. Entonces, es cuestión de platicarlo con él. ¿Y tiene contrato vigente? Tiene contrato. Tiene 2 años más de contrato. ¿Pachuca se ha acercado a preguntar por él? Pachuca se acercó a preguntar por él, sí. América también lo quería hace 6 meses, ¿no? América, pues no, más bien yo creo que ese era un rumor, no fue real. Okay. No, Ernesto, no. te saluda Tony Kerky. ¿Dónde mira ahora Necaxa para reforzarse? Pues mira, sabemos muy bien nuestras debilidades, también nuestras fortalezas, y en el caso de cuando estuvimos en el ascenso, decidimos traer un grupo de gente con mayor edad, precisamente para que aguantaran la presión de sobre las giras del equipo. Y ahora y muchos de ellos son internacionales, ¿no? Extranjeros. Ahora estamos buscando un poco más el mercado mexicano para tratar de disminuir la parte de extranjeros que tenemos. Ernesto, para Necaxa, ahora que va a ser la 9-9, ¿en qué te beneficia y en qué te perjudica? Pues mira, el 10-8 nos benefició en el sentido de que pudimos comprar jugadores con menor precio de los que ofrecían aquí en México. El mercado mexicano creo que está un poco elevado y bueno, todos estamos buscando jugadores que nos hagan más competitivos. Creo que el 9 y 9 pues nos va a hacer que los activos tengan un mayor precio. Esa es mi impresión y mi percepción. Correcto, Ernesto. Muchas gracias por tomar esta llamada. Al contrario, buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. Un abrazo igualmente, que te vaya muy bien, Ernesto Tinajero, el dueño del Necaxa.